Radio Cantuta te da la hora. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. De acuerdo a la ley de telecomunicaciones. Con el calor, con el sabor de Cantuta, disfrutarás de la movida tropical. 101.8 es tu dial. No cambiarás, solo éxitos escucharás. Así de sabrosa y tentadora es la programación de tu radio, Cantuta. Llegado con bien quererte, llegado con adorarte así. Si tengo marcada mi suerte, nunca serás para mí. Si tengo marcada mi suerte, serás para mí. Eres un algo imposible, como imposible mis sueños son. Tan imposibles son mis sueños desde que tienes otro dueño. Tan imposibles son mis sueños desde que tienes otro dueño. Desde el cielo, sigues y seguirás con nosotros. a ver y a rasgos con otro vas a volver a mí para siempre. Todo se puede perder menos la esperanza, por eso y por mucho más nunca te olvidaré. Aunque yo te pueda ver y a rasgos con otro vas a volver a mí para siempre. Cinta de plata, luceros del alba, palmeras, la poderosa juventud chayanta. Minutos. De acuerdo a la ley de telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. Taitian Noni, utilizado hace miles de años en la medicina natural. Jugo natural que evita el envejecimiento prematuro de los tejidos, logrando un efecto regenerador en las membranas celulares. Potente anticancerígeno que mejora el sistema inmunológico. El Taitian Noni, por sus propiedades curativas, mejora la calidad de vida, la función física, fatiga, cálculos renales, infecciones urinarias, lupus, osteoporosis, diabetes, Alzheimer, epilepsia, dolores en personas con cáncer y otros. Único representante en Oruro. Pedidos al WhatsApp 772-93-152. 772-93-152. Productora audiovisual Veo Feo Films Internacional. Para los mejores eventos sociales, matrimonios, prestes, bautizos, 15 años y todo tipo de acontecimientos sociales. Veo Veo Films, presente en los mejores eventos. Reserva tu fecha ya al WhatsApp 711-06531. 711-06531. Productora audiovisual Veo Veo Films Internacional. Presente en los mejores eventos. Vea, vea, producto. ojos vea, vea, vea. Es tiempo de celebrar. Cada día del año estuvimos contigo, por eso celebramos como buenos amigos. ¡Felices fiestas! Compartiendo un sabor especial. Compartimos el pan nuestro de cada día, preparado con amor y alegría. Productos Bea, industria nacional. Bea, Bea, productos Bea, Bea, Bea, industria nacional. Junín, Pagador y Velasco Galvarro. Celular 794-02090. Panetones Bea, orgullosamente orureños. ¡Feliz Navidad! Central Doña Paola, la esquina de la economía. En estas fiestas de fin de año le ofrecemos el lechoncito de cabaña de las mejores granjas de Santa Cruz y la mejor calidad en pollo de diferentes marcas. El pavo navideño con la garantía de Avícola Santa Rosa y los panetones de diferentes empresas, galletas surtidas y la sidra del valle. Grandes rebajas a empresas e instituciones. ¡Feliz Navidad! También tenemos el servicio de delivery. Llámenos al 723-1920-5258-829. Calidad, higiene y peso exacto. Central Doña Paola te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Actualidad, información y el análisis. La patria, día a día, documentando nuestra historia. Adelante. Porque usted lo pidió. El suplemento policial. Porque usted quiere estar más informado. Exija el suplemento policial del periódico La Patria. Adelante. Kilómetro 33. Noticias de último momento. Lo más sobresaliente. Lo más impactante. La Patria, desde 1919. Un orgullo para Oruro y su gente. Con el calor, sabor de Cantuta, disfrutarás de la movida tropical. 101.8 es tu dial. No cambiarás, solo éxitos escuchar.